Nacido en Barcelona en 1920, Vicente Ferrer dedicó más de la mitad de su vida a ayudar a los más pobres de la India. Lo hizo sobre el terreno, primero como misionero jesuita, más tarde como laico. Tengo este hombre Dios, o Dios, o sea, invisible, que siempre va detrás de mí, ¿no? Y me saca de todas las tribulaciones. Y claro, con esto cualquiera es valiente o cualquiera se lanza a todo. En la India de los 60, Ferrer organizó una red de apoyo entre campesinos que le valió su expulsión del país, pero su figura generó tal corriente de solidaridad que el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Se instaló entonces en Anantapur, una zona paupérrima del país, a la que deja 40 años después un legado de escuelas y hospitales para los más pobres y también un mensaje de esperanza. El objetivo es, realmente, ¿es posible en este mundo erradicar la pobreza? Es posible. Nosotros lo estamos demostrando. Presidente de la fundación que lleva su nombre, Ferrer recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y fue candidato en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz.